Esto es el Complejo Lambda. Buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda. No soy Víctor. Hoy los gemelos se han vuelto a retrasar por motivos ajenos a su voluntad. Llegarán prontito. Así que Óscar, Dani y yo empezamos el programa. Así que, ¿qué tal, Dani? Muy bien. Encantado de estar aquí una semana más. Y muy loco por oír tu análisis de Far Cry 3. ¿Y qué tal, Oscarín? Pero a mí se me presenta primero. Ya, pero yo lo hice a propósito para... Ya lo sé. Para tocarte los huevos. Para tocarme los huevos, efectivamente. Exacto, sabes que me gusta. Sí. ¿Y sí, qué sí. tal, Bonoman? Yo muy bien, la verdad, estoy perfectamente. Deseando hablar de ese jugazo que es Far Cry 3. Y, en fin, contaros más cosillas. Y es que hoy tenemos, aparte del análisis de Far Cry 3, las secciones típicas, noticias, Laura Gafapaster con Hotline Miami, un juego del que nos hablará Víctor, y hoy tenemos un Sol y no Sol especial. No digo más. ¿Por qué será especial? No lo sé, algo ha pasado por ahí que cambiará el curso de la historia del Complejo Lander. No sé qué será. ¿Qué podrá ser? No sé. Vosotros lo sabéis mejor que yo. Así que nada, empieza otra vez más el Complejo Lambda con muchos contenidos. Nos vemos ahora mismo. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues como no están Jorge y Víctor, vamos a empezar como siempre con las noticias. Se las vamos a usurpar. La verdad es que no le había echado ningún vistazo a ellas, así que las voy a leer tal cual. Hoy, como decía David, tenemos una sección sólido no solo un poco especial, así que tendremos una sección de noticias un poquito más corta. Empezamos por la primera. Y es que se ha filtrado una supuesta imagen de Orbis, más bien de un mando y de un kit de desarrollo. La imagen fue filtrada por el portal Destructoid y muestra lo que sería el prototipo del mando de la consola, que es muy similar al DualShock, pero con lo que parece que tiene una especie de panel táctil en el medio y que también incluye una superficie luminosa en la parte superior, que muchos han relacionado con Move y lo que podría ser un altavoz. Debajo del supuesto panel táctil... El altavoz, debajo del panel táctil. Varias webs como IGN, Kotaku o Polygon han confirmado que las fotos que son reales, pero que de todos modos el día 20 saldremos de dudas con la conferencia que va a realizar Sony en un evento en Nueva York. Si habéis estado atentos a internet, justo antes de venir, o un poquito antes, se ha filtrado la segunda imagen del mismo mando desde otro ángulo. En este otro ángulo se puede ver que por debajo efectivamente tiene una entrada para auriculares. Creo que el mando de 360 también la tiene, o sea que va por ahí la cosa. El tema es que cada mando pueda tener su propia toma para que cada uno oiga su sonido individual, supongo que para juegos a pantalla partida o cosas por el estilo. Y parece que esta es la hipótesis más seria. Se han filtrado fotos también de otro medio, no recuerdo ahora el nombre, en el que se veía un mando que no tenía sticks analógicos. Eso es muy muy raro, yo lo descartaría casi por completo. Y me quedo más con este prototipo que hemos visto en Destructoid. Yo sinceramente, claro, que vamos a recibir fakes de tamaño, claro, sí, hay que saber qué filtrar y qué no filtrar. Yo, si el diseño este que se mostró, que parece que va a ser casi el definitivo, a mí no me gusta. No me gusta, además, si eso es un panel táctil, es un panel táctil de mierda. Es decir, ahí solo te entra el dedo gordo de la mano, nada más. No entiendo muy bien qué quiere Sony con ese mando. Realmente la primera vez que vi la imagen pensé que era fake, porque... A ver, la cruceta no es una cruceta típica de los mandos de Sony, y los sticks, la superficie de agarre de los sticks tampoco. Aparte, a mí lo del panel táctil, como hablas, a mí me parece que tiene unas dimensiones raras, es decir, sí, raras, es que no sé. Es posible que sea un prototipo de la versión final, que no sea la versión definitiva, o puede que sea pues otro fake. No solo es un prototipo, yo creo que es un prototipo muy temprano, o sea, de los primeros kits de desarrollo, igual tiene ya un año y pico, incluso puede que más. Realmente el panel táctil yo lo veo útil para ciertas cosas, como para navegar, por ejemplo, como en los portátiles, se puede usar para mover el cursor por la pantalla, podrías navegar en el televisor y ciertas cosas parecidas, pero aparte de eso realmente yo no le veo muchos más usos prácticos. Sí. De todas maneras, aunque sea una versión temprana, no creo que vaya a variar mucho. Es decir, las dimensiones y, sí. y las especificaciones y todo tendría que ser ya desde la parte temprana del desarrollo hasta el final. Tiene que ser algo similar a lo que va a salir al mercado. Lo que está claro es que con tantísimos rumores que apuntan al panel táctil, yo creo que lo podemos dar casi por hecho. De una forma o de otra, pero... Sí, lo del panel táctil seguramente sea cierto. Bueno, vamos con la siguiente noticia, y es que Brutal Legend llegará al PC. Se ha mostrado esta semana en la tienda de Steam. El juego está en oferta 14,24 en precompra, y también existe la posibilidad de comprar un pack que incluye la banda sonora por 17,24. El juego se activará el día 26 de febrero. Este juego había sido anticipado en la lista que se había filtrado hace unas semanas, y la verdad es que se tomó un poco con pinzas, pero al final parece ser que, bueno, al final fue cierto, y Brutal Legend, pues sí, llega a PC. Tengo que decirlo, esta es una noticia brutal. Bueno, un poco tarde, ¿no? Bastante tarde. Yo debo decir que me parece un poco raro que se filtre esa lista y a la semana siguiente, o incluso a los días siguientes, se confirme el desarrollo del juego para PC. Es que quizás la filtración de esa lista ha precipitado el anuncio de este juego. Me parece todo muy raro. No, esa lista saldría a raíz de que el juego se estuviera desarrollando en PC. No, pero date cuenta que se filtró Brutal Legend, se filtró Halo 3, si mal no recuerdo. O sea, me parece todo muy extraño. Aparte, ha pasado tanto tiempo desde que salió Brutal Legend. Brutal Legend es un juego que, no sé, 3, 4 años ya. 3, creo. 3 años como mucho, sí. 3, por ahí anda la cosa. Sí. A ver, un juego como Halo 3, que salga en PC, bueno, vale, podría ser una notición, ¿no? Pero un juego como Brutal Legend, o sea, a ver, yo me lo pasé, de hecho le saqué el platino, y tampoco es para tanto. O sea, es un juego bien, tiene su sentido del humor, se nota que está Tim Schafer detrás. Sí. Pero al margen de ello, tampoco es un juego que aporte nada. La verdad es que a mí me extraña que lo saquen, es raro. Sí. En fin, las compañías a veces tienen estas cosas extrañas que no lo sacamos en su día, pero lo sacamos un par de años después o tres. Nadie quiere Darksiders y toma, Brutal Legend. Bueno, vamos con la siguiente noticia, esta es un poquito densa, y es que Nintendo hizo ayer uno de sus Nintendo Directs y presentó una serie de cosas. La verdad es que no tengo ni idea de lo que presentó, porque estaba viciando al Ragnarok Online 2 y no sabía ni que hubiera un Nintendo Direct de estos. A ver, voy a leerlo tal como lo tiene Jorge, y intentando no perderme nada. Lo primero pone aquí que Satoru Iwata, presidente de Nintendo, apareció con una gorra de Luigi. Parece ser que la compañía en 2013 va a ser el año de Luigi, y lo han corroborado mostrando el Luigi's Mansion 2 en un amplio vídeo gameplay comentado por Miyamoto. El juego llegará el 28 de marzo. Temprano, pensé que se retrasaría más para noviembre, por ahí, no está mal. Luigi's Mansion, el primero, es un gran juego y este seguramente también lo sea. Han anunciado también un nuevo RPG de Mario & Luigi Dream Team, que captura la esencia de los anteriores RPGs de la saga, y también han confirmado un nuevo DLC de New Super Mario Bros. U, joder, me lío, en el que el protagonista es Luigi, y han concluido anunciando un nuevo Mario Golf. Hombre, son juegos que a mí particularmente, salvo Donkey Kong Country Returns para 3DS, me llama mucho la atención. Yo creo que Nintendo empieza a oler que está sobreexplotando a Mario. Hasta ellos mismos se empiezan a dar cuenta. Y tiran por Luigi. No, eso no tiene sentido. Bueno, sí, ¿por qué no? Darle un descanso. Que Mario y Luigi son la misma cosa con un traje diferente. Ahora ya no. Antes sí, antes era el mismo sprite, de hecho, cambiando el color, pero ahora ya no. Aún así, Dani, es que los juegos de Mario, los de plataformas al menos, suelen ser muy buenos siempre. Sí. Pues cuando un juego es muy bueno, a la gente le da igual que salga con mucha frecuencia. Pero será cuestión de marketing, para variar también, el nombre de la portada. También, ¿sí? Claro. Hazte cuenta que el tema este de Luigi, si mal no recuerdo, es un DLC, ¿no? Has dicho, Oscar. Sí, sí, un DLC. Sí. Bueno, pero bueno, aquí la noticia importante es el desarrollo del nuevo RPG de Mario y Luigi. Los anteriores habían sido juegos muy buenos, sí. Y últimamente eran juegos de portátil, así que la gente que tenga 3DS y le guste la saga, pues tiene que estar contenta. Bueno, yo creo que la buena noticia es que Nintendo está ahí dándolo todo, sacando buenos juegos e intentando sacar a la Wii U de donde está. Sí, porque la Wii últimamente no es que esté muy bien. Todo pero es, hecho, por eso, no por eso, está se está esforzando. O sea, sí. Vale, hay buena voluntad por su parte, duda, y se agradece. Sin duda. Esperemos que no sea un caso Vita, que también se estaba esforzando y al final... Sigue esforzándose. Pero bueno, creo que son cosas diferentes. Bueno, acto seguido, cambiaron de bloque y mostraron lo que es mejor juego de este primer trimestre, en lo que a mí respecta, para Wii U, que es Monster Hunter 3 y Ultimate. Y también mostraron el nuevo Castlevania para 3DS, que está siendo desarrollado por Mercury Steam. Decir que Monster Hunter 3 es, para mí, es una nueva droga. Intentaré conseguirlo por todos los medios. Jugué mucho a los de PSP y me gustan mucho. No jugué al de Wii, así que quiero probar este, el control con los dos sticks, y quiero endrojarme con él. Yo esperaré a que lo tengas tú, Oscar, para también viciarme. No lo voy a comprar antes. Sí. Un juego en el que se puede farmear es oro colado. Te pierde, ¿eh? Sí. A mí, que nunca me ha gustado farmear, la verdad es que los Monster Hunter nunca me han llamado. Pero reconozco que tienen su chicha y su gracia particular. Bueno, después anunciaron la fecha de salida de Fire Emblem Awakening, que llegará a Europa el 19 de abril y que vendrá acompañada de una edición especial de Nintendo 3DS XL exclusiva para nuestro continente. Ya para la versión americana también anunciaron una versión especial con la consola, preciosa por cierto, una consola muy bonita. Y bueno, yo aún no he visto esta versión europea, no sé si es la misma, pero esperemos que sí, o si es diferente, que sea también chula como, bueno, al como menos, la versión americana. Al menos es un detalle, que se acuerden de nosotros, porque a veces parece que no existimos para el resto del mundo. Y Fire Emblem, que es otra joya de Nintendo que no podemos dejar pasar. Player. hola a todos, buenas noches. Os habla Víctor Fernández. Siento haber llegado tarde, pero bueno, es lo que tiene el cerebro que tengo. Y acompañado, si además lo aderezas un poco con hora punta coruñesa, pues tienes una combinación explosiva. Muy buenas noches, señor Jorge, que nos va a traer el resto de las noticias. Sí, bueno, ya me ha puesto el día Oscar, así que vamos a seguir hablando del Nintendo Direct, que como os ha comentado Oscar, pues ha traído algunas novedades bastante sorprendentes, sobre todo en el sentido de que este va a ser, como habrá comentado, el año de Luigi, que por alguna razón Nintendo quiere que este año sea especial para su, digamos, segunda mascota o secundario habitual. Y ahora vamos a hablar de varios juegos que se han presentado también, pero que tienen menor repercusión en lo que ha sido el Nintendo Direct. Bueno, han sido, como digo, varios juegos, los pasaron bastante rápido, y entre ellos estaban el nuevo Inazuma Eleven y el Pokémon Mystery Dungeon, el nuevo también, que bueno, como digo, no son juegos tan importantes como los first party de Nintendo, pero están bien. Os recomendamos que si queréis echarle un ojo a estos juegos, porque han sido más todavía, a lo mejor os interesa alguno, podéis ver el artículo completo en la web de Complejo Aranda. Tenéis un artículo bastante detallado y con vídeos, así que echadle un ojo porque está muy bien. Bueno, a continuación mostraron un gameplay del nuevo Animal Crossing New Leaf, y confirmaron que verá la luz en junio este juego, que como sabéis es bueno, pues el Animal Crossing, si no entiendo mal, de 3DS. No sé si... Sí, que es de 3DS. Correcto. Y bueno, sabemos que saldrá en junio, no tenemos fecha definitiva, pero bueno, en verano ya lo tendremos. De hecho, este Animal Crossing es el que está haciendo estragos ahora mismo en Japón. Está vendiendo, pero a puertas, millones y millones, y sigue vendiendo. De hecho, se está moviendo muchísimo hardware allí. Es que además, en esta, bueno, en este nuevo juego, según han comentado, van a tener, o sea, va a existir la posibilidad de modificar el tema de las ciudades, o sea, controlar un poco, personalizar un poco el tema de los pueblos, ¿no? Uh-huh. O sea, que está bastante bastante avanzado con respecto a lo que teníamos en, bueno, incluso en la anterior versión de Nintendo DS, que es de hace unos cuantos años ya, pues hay más. Bueno, también han presentado un nuevo juego descargable, el Mario & Donkey Kong. Son 4 minijuegos que podemos descargar en la store de Nintendo 3DS, y que bueno, pues ya sabéis cómo son este tipo de juegos, son arcades bastante sencillitos pero divertidos. Y como es habitual en los Nintendo Direct, lo mejor llegó al final, y digo lo mejor porque bueno, es lo que yo creo que este fue el anuncio bomba de Nintendo, aunque no haya sorprendido a muchos. A mí personalmente me ha parecido un anuncio muy bueno. Y es, sin duda, bueno, pues es el lanzamiento de Donkey Kong Returns en 3DS. Es un port de lo que hemos visto en Wii, bueno, adaptado a 3DS, explotando el tema del 3D, y que tiene una pinta magnífica. Es un juego muy explotable en una plataforma portátil, y a ver qué sale de ahí. La verdad es que para mí es el anuncio de esta conferencia. Me pareció brutal la versión de Wii. Yo creo que caerá seguro la versión de 3DS. Sin duda, vaya, es un juegazo. Sí, sí, o sea, yo si tuviera 3DS, la verdad es que este sería uno de los más hard. Porque además, si implementan un sistema cooperativo, o sea, jugando pues online o bueno, o cerca, digamos, con los dos muñecos, pues puede salir algo genial. Y bueno, con esto terminamos el Nintendo Direct. Ha sido, como digo, a lo mejor no tan impactante como el anterior Nintendo Direct, que sí que fue muy impactante. Estuvo, bueno, con el anuncio del nuevo Xenoblade, el nuevo juego de la saga Xenoblade. Pero bueno, ha estado bastante bien, teniendo en cuenta de que estaba centrado sobre todo en 3DS. No, bastante completito, ¿eh? Oscar, aún así, más osete este Nintendo Direct que el anterior. Es que yo no lo vi, joder, estaba jugando al rojo. Un poco más osete. Sí, bueno, por lo que estoy leyendo, pero bueno, aún así anunciaron la fecha definitiva de Fire Emblem, que es Sold. Hablaron y enseñaron, mostraron cosas de Monster Hunter 3 Ultimate, que es Droja. En fin, no estuvo tan mal. Bueno, y tenemos una llamada telefónica. Hola, muy buenas noches. Hola, amigo de Complejo Holanda, ¿cómo están? Hombre, saludos. David. ¿Con quién hablamos? ¿Cómo estás? Soy Roberto. Roberto. De Lima, Perú. Roberto desde Lima, joder, llamas desde bastante lejos, ¿eh? Bienvenido, desde bienvenido. Perú, Sudamérica, para saludarlos y felicitarlos por el programa. Lo escucho cada viernes hace unos años y de verdad que son bien ilustrativos. Me gusta su programa, ¿no? Pues muchas gracias por escucharnos tan asiduamente. En este momento el amigo Gaspar no está porque está enfermito, pero volverá, claro, esperamos la semana que viene. A los gemelos. Te iba a decir, Roberto, imagino que habrás estado escuchando ahora mismo en streaming el programa. ¿Algo que quieras comentar con respecto a las noticias, por ejemplo, el Nintendo Direct? La verdad es que no soy muy nintendero, ¿eh? No, Nintendo lo veo como para niños, no sé, algo. ¿Cómo te...? Bueno, te está oyendo Oscar. No, cada uno piensa... A Roberto lo que le gusta es la PS4. Eso es lo que le gusta, me parece a mí. Bueno, lástima. Bueno, cosas del directo. Señor Oscar, lo que te estaba comentando, que este Nintendo Direct un poquito sosete, ¿no? Sí, no sé. Un poquito sosete. No, ya te estaba diciendo, para mí tuvo anuncios, claro, interesantes. A él le moló. No estuvo, claro, mal, joder, para 3DS estuvo, es de que puta madre. No en todos los... Este fue el Nintendo Direct de 3DS, a lo mejor. Es que no en todos los Nintendo Direct se pueden presentar bombazos y cosas así, ¿no? Ya te digo, anuncian fechas para juegos interesantes y tal, no estuvo mal. Bueno, vamos a ir con las noticias, pero como intuimos que le será complicado a Roberto volver a ponerse en contacto con nosotros, le mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Gracias por llamarnos desde... Oye, tan lejos, desde Lima. Me merece un aplauso, yo creo. Solo por la pasta que se acaba de gastar en la llamada. Sí, señor Roberto, sí, muchas gracias. Muchas gracias por tu llamada. Y ahora vamos a hablar de un juego que ya tiene sus años, un juego de heavy metal, que es Brutal Legend. Y es que, amigos, Espera. ¿Qué eso pasa? Todo ya lo hemos leído. Souls Legend, que ya lo habéis leído. Sí. Solo no, te queda una mierda. No, solo te queda la noticia del día. No, una mierda. Que es verdad, que es verdad. Sí. En serio, no te estamos mintiendo. No, sí, la gente ya sabe todo eso, de todas esas cosas. Que ya está, de verdad. ¿Lo de Orbis también? Sí. Que somos unos krakens aquí. Joder. Venga. ¿Cómo os liquidé esas noticias ahí en tan poco tiempo? Joder, porque ya nos habíamos pasado 15 minutos o más. Así que... Vale. Vamos directo al... ¿Qué palo me he llevado? Al meollo, claro, tío. Vienes de camino y no nos escuchas. Bueno, David, pues entonces... Dame paso. La demo del Aliens Colonial Marines se ve mejor que el juego final. ¿Cómo es posible? Y esto, como diría la gente de Game Over, es la infamia totalmente. Esa demo que visteis es la versión de Wii U. Vale, por eso se ve así de bien. Ah. Pero ¿sabéis por qué va a ser la mejor versión, la de Wii U? ¿Lo sabéis? ¿Por el mando? No, porque aún no ha salido a la venta. ¿Y porque no creo que salga algo? Rumores de que se cancela. Esa demo es un despropósito. Bueno. La demo mola. Pero la demo es lo típico. Me da la impresión, ¿eh? Típico. No sé, trucaje, digamos. ¿Cómo decirlo? Que no. Como que está hecha es profeso. Es profeso para que se vea bien ese como nivel. Como si fuera un CGI. Un CGI no, pero que está hecha, que está más detallada, es profeso para que vaya de puta madre. El tema está en que la demo, al parecer, es un problema de patentes, de licencias. En el desarrollo de Aliens Colonial Marines estuvieron implicados TimeGate y Nerve Software. Nerve son los que hacen las versiones de PC y Wii U. Y TimeGate parece que fue el estudio que llevó, digamos, la batuta del desarrollo. Tuvieron discrepancias económicas y TimeGate salió del proyecto. Y se llevó consigo la tecnología que implementaron en el motor gráfico de Aliens Colonial Marines. Así que por eso quizás el juego quedó capado. Bueno, esta noticia, bueno, es una noticia que realmente no es algo que haya tenido la exclusiva en ningún medio. El medio que hizo la comparativa en vídeo fue el Video Gamer, la web Video Gamer. Pero es que esto lo puede ver cualquiera. Cualquiera que haya probado ambas cosas o que mire un poco vídeos por internet puede ver la flagrante diferencia que hay entre ambas versiones. Bueno, pues como decimos, la demo se ve infinitamente mejor en todo, en luces, en texturas incluso algunos modelados están un poco más detallados en la demo. Y bueno, la versión final es bastante asquerosa en comparación. La gente llegó a preguntarse si realmente Gearbox había estado implicado en el proyecto. Sabéis que este juego inicialmente estaba siendo desarrollado por Gearbox, pero sí es cierto que se había confirmado que hubo otro estudio que ayudó en el proyecto, que es Teamgate, como comentaba David. Pues está este problema de patentes que ha comentado David. Se han llevado la tecnología y yo imagino que va, lo que comentabas, lo que se ha mostrado es, sí, es el juego sin la aplicación de esa tecnología de luces, sí, y de modelados Teamgate. Bueno, por último, se comentó que la versión de Wii U podría estar cancelada, pero Sega ha desmentido esto. Simplemente, como dijo David, ha dicho que no hay fecha definitiva, pero bueno, está claro que ante el varapalo de notas que se ha llevado el juego, se lo van a pensar dos veces antes de sacar a la venta la versión de Wii U. Es que ese es el tema. De hecho, Amazon quitó esta versión de su store de ventas, o sea, que es bastante seria la cosa. Yo me pregunto, ¿qué cojones ha pasado aquí? ¿Por qué han permitido que Aliens Colonial Marines, un juego que tiene fans, porque Alien es una saga que mueve mogollón de gente, ¿cómo permiten que salga un juego así, de esta manera? Y que aún encima quede hecho mierda por una demo muy superior. Yo soy Sega y mando a tomar por culo directamente a Gearbox. Pero nunca más, nunca más. Porque es muy evidente, además muy evidente, que se han pasado por el forro el desarrollo de Colonial Marines en detrimento de Borderlands. Pero es súper evidente, además. Es que me has dado cuenta que Gearbox cogió el proyecto en 2006. Me van a decir a mí que no he tenido tiempo para hacer el juego. La verdad, a mí me hace gracia porque yo veo los vídeos promocionales de Alien Colonial Marines y hacía una especie de reportaje a la gente de Gearbox y hacían así cosas raras, en plan, como si fuesen marines espaciales ellos. Y decían, el juego es Aguasom, el juego es la leche, va a ser súper fiel el universo Alien. Algo que es mentira, porque ya te encuentras enemigos humanos en el tercer nivel. Y es la va a ser la hostia. Yo creo que debió aparecer un tío por ahí que diga, es una puta mierda de juego. Una vergüenza, macho. Encima nos venden algo que no es. Vergonzoso. Y ojo, no solo eso, luego se han echado la culpa entre unos y otros. No, la culpa no ha sido mía, la culpa ha sido de otros. Al final nadie hizo el juego. Por favor, los niños pequeños esto, completamente. Todas las compañías hacen esto de hipearnos desde el principio ya para que queramos que salga. Lo que pasa es que en este caso ha sido muy flagrante, o sea, se ha notado mucho, sí, el cambio. Si os acordáis, cuando se presentó Far Cry 3, el juego de hoy, sí, en el E3 del, sí, año pasado, sí, se veía, bueno, eso era increíble, vamos, sí, parecía que no lo movía eso ni un PC. Y luego, efectivamente, cuando salió el juego se vio que no era tanto. Y se hizo un vídeo comparativo también entre la demo del E3 y el producto final. Sí. Pasaba lo mismo, no era tan exagerado. Pero pasaba un poco lo mismo. Yo creo que las compañías se pierden a la hora de hacer las promociones. O sea, no saben frenar. Quieren hacerlo tan espectacular que luego no pueden cumplir que con eso. Juegan en su contra. Exactamente. Mm. Pero es que en el caso de Far Cry 3 que comentas, el producto final sigue siendo un buen producto. De hecho, un sí, producto sí, muy bueno. Cojonudo. Es que... sí, no, es muy diferente a este caso. Bueno, yo solo me alegro por una cosa, si me puedo alegrar por esta noticia, que es bastante mala. Y es para que se joda Randy Pitchford, que lo odio. Me cae muy mal. Pitchford, me fijé en Twitter, porque ya tengo cuenta de Twitter, ya lo sí, sabéis. Sí, ahora está. Y el tío tenía que bloquear a la peña porque estaban insultando. Bueno, tanto no se merece. Se no. merece... una pequeña crítica por el sí. por el tema que ¿sabéis? Tal, pero ¿sabéis bueno, lo que se merece? Tampoco es cuestión de ir a insultar al pobre hombre, ¿eh? No. Que se lo coma un alien ciego. Y bailando. Quiero decir algo. A mí lo sucedido con Colonial Marines me parece lo más parecido que puede haber en el lanzamiento de un videojuego a un timo. Es un timo, tal cual, porque te enseñan la demo. La demo se ve acojonante y tal. No te enseñan nada de material hasta que se lanza el juego, realmente. Porque lo que se ha visto de gameplay ha sido relativamente poco, ¿no? Tú imagínate, después de ver la demo, llegar a tu casa, después de haberte gastado la pasta en comprar tu versión de consola y tal, poner el juego y ver ese pedazo de mierda técnica. Hombre, en PC también es una mierda técnica. Sí, sí, sí. No, pero claro. Hablo de consola porque es más caro. Imagínate gastarte 70 pavos en el juego y llegar a casa y ver esa absoluta mierda. Eso es directamente un timo. Yo me sentiría timado. O sea, es que no hay otra definición para la palabra. Empecé, la única diferencia es que se ve más rápido y hay más partículas por el aire. Pero nada más. La consola es muy mala, ¿eh? Sí, sí, es bastante mala. Pero realmente solo cambian los efectos de partículas y el movimiento del muñeco, ¿eh? O sea, va, es lo que vi yo. lo vi en casa de Popos y es lo que noté, vamos. Víctor, estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque a mí también me parecería un timo, pero afortunadamente hoy tenemos internet, tenemos mil medios para informarnos, no es como antes, que solo teníamos la Hobby Consolas. Y aún así la gente lo compra. Y aún así, ¿alguna vez? Yo soy fan de Alien, claro que me dan una mierda, bueno, me han vendido una mierda, pero lo compro igual. Pero la figurita mola. Figurita mola. A ver, el juego es malo, pero no es tan malo, ¿eh? Ojito. Es deficiente. Es mediocre, pero no es esa mierda que tampoco venden. Bueno, toca hablar con nuestro forense Oscar, porque tenemos algunos comentarios. Sí, además hay bastantes, cosa rara para tan poco tiempo de programa. Supongo que es porque faltamos nosotros. Las causas extraordinarias de hoy han hecho que se hayan juntado bastante. Y troleo, ¿no? Así que voy a leer, pero voy a intentar abarcar las tres páginas que hay, pero voy a saltarme algunos comentarios. Y empiezo por el primero, este es bueno. Brutal Vomit comenta: por cierto, no han dicho nada de Gaspar. Seguro David y Oscar lo han amarrado a la silla y lo tienen amordazado. ¡Carga montón! Está encerrado en un armario que hay ahí por ahí atrás. Denis el Azul: la razón del retraso de los gemelos ya no lo podéis ocultar más. Need for Speed, tres trenes, una imagen en el foro. Por favor, echarle un vistazo. Tengo que ver eso. Dabu no comenta la otra foto que hablábamos del mando del supuesto mando de PlayStation 4. Si queréis echarle un ojo al foro, pues ahí la tenéis. Y también postea la imagen de aquel mítico mando, el banana mando de PlayStation 3. Recordad, el boomerang, ¿no? Entrar en el foro complejoanda.forex.net. Hay un subforo llamado programa donde podéis ver todas las imágenes y, por supuesto, podéis comentar también. Ahora empieza una mini sección dedicada a Gaspar. Angus comenta: ¿dónde habéis dejado a Gaspar? Liberadlo. Y la imagen de un troll. Brutal Vomit comenta: ya sé por qué Gaspar no ha ido al programa, era obvio, se ha quedado en casa firmando las chapas. Voy bajando, no tiene trabajo ni nada. Voy bajando, que había uno por aquí de mime muy bueno. Aquí está: este programa lleno de fails, está saliendo genial. Y se ríe, será cabrón. ¿Qué fails ha habido aquí? Todo... Buena imagen que pone Angus también por aquí. Alien Colonial Marines, promo y release. O sea, la versión promo es la demo y la release el ECOMO. Impresionante. Meteo Wolf comenta: hoy el Alien Colonial Marines podría incluirse en la noticia del día, en el OUNED y en el NOSOLD de la semana. ¿No había pasado algo parecido con Killzone 2? Que la demo estaba más currada que el juego original. Pues, afortunadamente, claro, la diferencia no era tan abismal. Ni siquiera no. Una demo. Era, se a ver, era una demo conceptual. Y aún así, Killzone 2 se veía muy bien. Exacto, aún así, la diferencia no era tan flagrante. Bastante tiempo fue el top. Sí. No, y en... quitando el PC, o sea, dentro de las consolas, pues era el referente. El último que voy a leer por ahora, Denis el Azul, pone: no os metáis con el Aliens, que luego el bicho se deprime. Mítico GIF del Alien ciego, por favor. Los que no lo hayáis visto, no tiene... Correza el foro. Es un Alien. No tiene desperdicio. Es retarce el Alien. Mira cómo pero anda. Está ciego y tiene disculpa. Anda, parece que está bailando Thriller de Michael Jackson, pero va parando. Pero bailando en plan mal. Exacto, en plan ñordo. Bueno, vamos a irnos con unos minutos musicales. David, ¿qué nos vas a poner hoy? Hoy traigo música de Nino Cañi, según Oscar, o Nikonuki, según Gaspar. Bueno, pero lo mío es aposta y lo de Gaspar fue una embolia. Hay una votación en el foro para votar cuál es el nombre oficial de Nino Cañi para el complejo Holanda. Nino Cañi o Nikonuki. Nikonuki, mamá. Oscar contra Gaspar. Yo creo que va a ganar Nikonuki. Pues venga, votad. Pero... se va a llamar así, Nikonuki, no, quien que gane. Una cosa, pero ¿por qué se tiene que llamar así? ¿No se puede llamar, yo qué sé, el puto juego de los de Chihiro? No, eso no. ¿O algo así? No, eso no tiene estilo. Tiene gracia, no. Nikonuki está bien. Nikonuki está bien. Yo propongo otro nombre. ¿Coca-Cola? Dragon Quest 8-2. También, pero le falta gancho, Dani. Y sangre. Bueno, vamos con la música y ya a ver quién gana. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el Outnet de la semana. Seguís en el Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña. Tenemos ahora mismo en nuestro chat Complejo Landa todo junto en IRC Hispano a Anchoas, que es CEO. Tenemos a accionista del complejo, Ann Facker, esta vez sí, muy bien, has cambiado de nick, me gusta. Arpiman, COVID-92, DAP1, Denis el Azul, ¿dónde está mi sobre? Drobo, Ducha, El Pollo Diablo, El Hombre que Ríe, Gaspar firma chapas puro, Gómez, Hacienda quiere de crowdfunding, Homeman, es verdad, Hot Roader, Hilde, invitado y pico, identifíquese, Juanín, Juan, Harry, Kratosaurio, Mime, Nino Kuni, Kino Kuni, Cucarachi, Ojete Calor, PS4 le cae un meteorito, Raix Gamer, Syntax, Tony Martínez, XX2, no pienses en osos polares, y ya tú sabes. Quería decir una cosa. Acabo de mirar la encuesta y la opción producto de una embolia de Gaspar va ganando, y yo creo que va a ganar por mayoría absoluta. Va a ganar porque sí, es producto de una embolia. Sí, sí, y sí, es de sí, Gaspar. Sí. Bueno, señor Zoe, Ownest de la semana. Aún es de la semana. Bueno, no es, digamos, de la semana, no es muy reciente, es un detallito que se me había pasado a mí, pero gracias a un chico que se llama Carlos, me ha... Y resulta que... ¿Te ha que se ha cortado? Ah, perdona. Resulta que ha habido un detalle que se me ha pasado en las últimas VGA, y un chico llamado Carlos me ha mandado un mail diciéndome, pues este aún es de... Muchas gracias, Carlos, por haber mandado el mail... a complejonanda.com para salvarme el culo el día de hoy para el Aunes. Y resulta que vamos a hablar hoy de nuestro Boca Chanca favorito, señores, Moby Kotick. ¿Qué voy a hacer? Bien. ¿Qué, resulta que dice ¿qué ha hecho? The Walking Dead, el juego ese de Telltale, no se va a comer un rosco en los Video Game Awards, nada, eso no se comen, vamos, ni los mocos. Pues resulta que el juego consiguió ganar el premio al mejor juego del año por los Video Game Awards. Así que, señores, este Boca Chancla, ¿qué se ha llevado? ¡Un hombre! Esto es horrible. David, hace falta esta música de Lovnes, urgentemente. Y esto, sí. si yo lo hubiera dicho, no pasaría nada. Pero como lo dijo Bobby Kotick, tenemos que hacernos eco de sus errores y de sus hombre, fallos. Hombre, seamos sinceros. Y jactarnos. Seamos sinceros. Todos pensábamos que nos iba a llevar la puta mierda. Así que no seamos falsos ahora. De hecho, hay que decir otra cosa. De hecho, que no sé cómo lo han conseguido. En los VGA también ha habido una considerable lamida de sable. Importante a The Walking Dead. A The Walking Dead. Pero más que por lo que es el estudio Telltale y su trabajo, que no deja de ser bueno. Por lo que es The Walking Dead en Estados Unidos, que es un fenómeno de masa. Y yo creo que Telltale también fichó a Bárcenas para que se pasase por ahí en un momento. Es que, joder, yo... O sea, yo no he jugado The Walking Dead, pero sí he jugado los dos juegos anteriores de Telltale Games. Y el... O sea, se refiere a Regreso al Futuro. Regreso al Futuro y Parque, sí, Jurásico. Parque Jurásico. Y el Parque Jurásico me lo acabé. Son juegos que están bien entretenidos, pero... Pero tiene sus limitaciones, son justicos. Hombre, justicos. Walking Dead es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno, seamos honestos. Uno nunca puede llegar a esperar que un juego así gane a los AAA, triple promocionados y demás. Pero a mí tampoco me extraña demasiado que haya ganado, ¿eh? Lo digo así de claro. A mí me encantó ese juego, la verdad. Yo lo piqué con el capítulo gratis el primero, sí, y me enganché directamente. Exactamente, o sea, no es, es muy bueno. Yo quiero decir que para mí no es un videojuego, pero como producto audiovisual te toca la patata. Bueno, y te engancha y es lo que dices, muy bueno. Es un estilo parecido a Heavy Rain. Es que para mí es incluso menos videojuego que Heavy Rain, fíjate lo que te digo. Pero bueno, es eso, es que es como producto es muy bueno, realmente bueno. Pues exactamente, coincido contigo, Oscar. Bueno, Zoe, pues muchas gracias por traernos nuevamente un Ownest de la semana, y te tenemos que dejar porque nos vamos con Solz y no Solz. Y digo yo, ¿dejamos este italiano al otro lado o le cuelgo ya para que se joda? Bueno, no, quédate en Solicino Solz. Vale, Zoe. Y luego ya... No lo vais a echar tan fácilmente, cabrones. Luego ya te mandamos al carajo. Digo... Es broma, es broma. No, no lo es. ¿O quizás sí? No. Putos. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, no Sol. God save our gracious queen, long live our... ¿Qué pasa, David? Qué música más idónea para lo que vamos a hablar, ¿no? Dios salve a la reina. No tenemos reina. Pues David, regente al menos. Bueno, ¿por qué tenemos esta música hoy en Sol y no Sol? Motivo real es porque no había otra. Pero ahora que lo pienso, es cojonuda para lo que vamos a comentar ahora. ¿Os dais cuenta que aquí también podría pegar bastante bien la de You Are Not Alone? O la de Queen, Princess of the Universe. Pero explícate, David, ¿qué has incluido hoy en Sol y Cino Sol? Bueno, la verdad es que hoy habría bastante lo que hablar, pero Jorge ya habló de Aliens Colonia Marines. Ya fundí casi toda la munición, ¿no? Pero es que estos días ha pasado algo grandioso en el Complejo Holanda, un hito que marcará la historia, y no estoy exagerando en absoluto, y creo que debemos comentarlo de forma más o menos profunda, porque ya hablaremos con más detalle de él. Pero prefiero que sea Víctor el que también lo introduzca, para algo es el director. Pues sí, amigos, porque esta semana, si recordáis el podcast anterior, anunciábamos un anuncio que daría un giro de 360 grados. No, 360 grados no, me cago en la puta. De 180, porque si no... Nos dejaría donde estamos. Carajo. Efectivamente. Un giro de 180 grados importantísimo para el programa, porque teníamos que abandonar Quack FM. Las razones ya están explicadas, principalmente económicas. Y gran incertidumbre por si podríamos continuar con el programa como hasta ahora, porque, como ya comentaba, teníamos que abandonar Quack FM. Pues bien, digamos que nos arriesgamos a lanzar una, en principio, modesta campaña de crowdfunding, de micromecenazgo, en la plataforma Lánzanos. Hace exactamente 2 días... llegaba el proyecto a la plataforma para ser votado, para ser aprobado, digamos, por la comunidad de usuarios de Lánzanos. Recibimos un apoyo brutal en esa primera fase y conseguimos entrar al día siguiente en lo que sería ya el sistema de apoyos económicos. Y para nuestra sorpresa, nosotros habíamos puesto un objetivo de 775 euros, que es justo lo que nos faltaba para poder comprar ciertos equipos para poder hacer el Complejo Holanda en casa, con una calidad equiparable a lo que estáis escuchando ahora mismo. Y para nuestra sorpresa, en menos de 2 horas, el apoyo fue tan brutal que conseguimos el objetivo. Y no solo eso, sino que a día de hoy, actualmente, de esos 775 euros iniciales que habíamos solicitado, tenemos 1.988 euros ahora mismo, en este preciso instante, que es, digamos, un 256% de la cantidad que habíamos establecido de antemano. Este hecho ha roto absolutamente todos nuestros esquemas. Nosotros, de hecho, la campaña no teníamos, por así decirlo, grandes esperanzas. Teníamos mucho miedo porque no sabíamos cómo podía funcionar, pero el apoyo que nos habéis dado, los landianos, la comunidad landiana en general, ha sido tan sumamente brutal que no solo hemos conseguido el objetivo, sino que casi lo hemos triplicado. O sea, esto nos garantiza pues poder llevar a cabo futuros proyectos en el Complejo Holanda, como por ejemplo maratones en buena calidad de vídeo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, David, ahora te cedo el turno. ¿Por qué estamos hablando de esto en Solid y No Solid? Mi Solid de esta semana es el Solid supremo, Solid definitivo. Creo que ni siquiera debería haber No Solid, no quiero que ensombrezca este tremendo desoldazo. Y el Solid no es otro que la afición. La afición. Además, yo en Twitter, claro, la gente nos dice: felicidades, chicos, lo habéis conseguido. Y yo les respondo: felicidades, ¿por qué? Las felicidades son para vosotros, no para nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Hacer el Complejo Holanda, lógicamente. Pero hemos conseguido esto gracias a ellos. Nosotros no hemos hecho nada, nos hemos sentado y hemos esperado. Y yo, particularmente, joder, pues yo estaba preocupado, pues no me atrevía a mirar el tema este del crowdfunding, me pongo nervioso cuando veía jugar al Depor, ahora ya no me interesa. Me ponía nervioso y, joder, Dios. Y hasta que mis compañeros me dijeron: coño, esto va muy bien, llevamos apenas una hora y la cosa ya va que una velocidad sobrehumana. Entonces ya me metí en el asunto este y efectivamente comprobé que eso crecía. Y en apenas 4 horas ya conseguimos el objetivo. Y no solo eso, David, sino que aparte de esto, bueno, nosotros comentábamos en ocasiones, en este tipo de campañas se produce algún pequeño excedente y todo esto, ¿no? Nosotros habíamos establecido, claro, en nuestra política de transparencia, que cualquier dinero que pudiera ser un excedente se iba a invertir en el Complejo de Andan, por ejemplo, mejorar la infraestructura, comprar material para poder establecer también streamings de vídeo de determinadas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la gente no solo se ha parado en lo que era el objetivo principal, que eran los 775 euros que nos faltaban para poder financiar el equipo de radio, sino que además de ello han seguido apostando, han seguido apoyándonos de manera acojonante, o sea... Sí. Vamos, y la plataforma sigue abierta, seguimos recibiendo donaciones, seguimos recibiendo también emails de cariño por parte de los usuarios que nos dedican unas palabras preciosas que sinceramente, no hemos incluido en este programa porque no queremos hacer alarde tampoco de estas cosas ni nada por el estilo, pero que realmente, que sepáis, los que lo habéis escrito, que nos han conmovido. Bueno, a decir que el excedente, yo creo que la gente apuesta por este excedente, por poner más de la cuenta, porque tal como pidió Víctor en el vídeo en el que lanzábamos la campaña, necesitábamos mesas y sillas del IKEA. Lo más importante. Ahora ya no haremos el programa desde el suelo, ya tenemos... No, mesa no, hemos conseguido una mesa. Una mesa. Mi madre nos lega una. Pero debo decir que hay que comprar otra cosa más. No, no es una copia de Skyrim. No hace falta eso. Una pistola de dados tranquilizantes para Gaspar. Para cuando se ponga pesado, ¿no? Un tiro. Se me antoja escaso. Más bien un rifle o algo para bichos pesados. David, se barajará esa idea, ¿eh? Ya para un poco... continuando con este tema. Me voy a apropiar un poco en nombre de todo el programa de tu sección. Sí. Y voy a decir que este... Es el auténtico Solz puro. Este es el auténtico Solz de la historia del Complejo Holanda. Y muy difícilmente podrá existir otro Solz que equipare a este. Así que tenéis que recibir un aplauso porque vosotros habéis posibilitado que el Complejo Holanda continúe. Os lo debemos. Os lo debemos. Chicos, yo no soy parte del programa, soy un invitado. Me autoinvito todas las semanas. Os agradezco que me aguantéis. Y yo sí puedo hablar, y yo sí puedo deciros que no es verdad eso de que no hacéis nada. Mutealo. No, quiero decir esto. Sois increíbles, o sea, os llevo yendo años, y venir aquí ha sido alucinante. Ver cómo hacéis el programa en directo me ha parecido asombroso. El trabajo que hay detrás, el factor humano que le ponéis, las ganas, la pasión, me resulta increíble. He conocido muy poca gente que ponga tanta pasión en algo. Y lo digo muy en serio, y estoy encantado de poder venir y veros cada día. Para mí es mi droga. Y salgo de aquí con una sonrisa, y lo digo en serio. Y llego a casa, feliz. Y porque me lo he pasado bien, porque he estado con gente que comparte mi afición. Y me encanta. Y de verdad, eso no tiene precio. Pues que sepas, Dani, que no solo disfrutamos de tu compañía, sino de tus pastelitos que nos traes semanalmente aquí a Complejo Holanda. Y Dani, tío, estás invitado a mi fortaleza. Sí. Yo te dejo venir. Estaré encantado de estar allí, de verdad. Sin duda. Bueno. No, yo debo decir que, ya para terminar, Víctor, que no vamos a quedarnos de brazos cruzados. Esto es motivo para regresar con más fuerza, con más motivación y con muchas más ganas. En modo berserker, y dar un paso más allá en el proyecto, intentar... Queremos expandir la experiencia, ofrecer nuevos contenidos y sobre todo pues sin perder las señas de identidad que han hecho que todos vosotros nos escuchéis. Y una última cosa quiero comentar: la semana que viene, el día 22 de febrero, será el último Complejo Holanda en Quack FM. La emisora, pues bueno, hay que decir que ya lo he comentado antes, que lo dejamos por motivos económicos. Vamos a echar de menos ese venir aquí todos los viernes, la verdad, durante la verdad es que tiempo, yo reconozco años, que me da pena despedirme, lo digo completamente en serio, me da mucha pena. 5 años es mucho tiempo. En estas paredes. Es mucho tiempo. Más de 5 años, de hecho. Casi todos aquí, yo literalmente he crecido en esta emisora, yo emitiendo desde que tenía 18, 19 años, más o menos. Ahora ya tengo casi 25, ya los cumplo la semana que viene, así que imaginad, ¿no? Para mí es muy... Vamos, es un cambio tremendo en mi vida. Y también echaremos de menos a... Pues... todo este ambiente, ¿no? El espíritu, ¿no? De la radio comunitaria que dejaremos aquí. Le mandamos a nuestros compañeros de Quack FM mucha suerte en sus futuros proyectos. Tienen gente muy, muy competente y proyectos muy ambiciosos que esperamos que consigan. Y también quiero comentar una cosa más. Y es que, con motivo de este último programa, este programa del día 22, queremos hacer un macro llamamiento a todas aquellas personas oyentes de Complejo Holanda que siempre hayáis querido venir al estudio y nunca os hayáis atrevido o nunca hayáis podido. Estáis todos invitados a venir. De hecho, incluso os pedimos que vengáis porque esta va a ser la última vez que invitamos aquí en Quack FM. Por lo tanto, estáis todos invitados a venir el próximo viernes de 10 a 12 de la noche. Y bueno, tenéis que comentar que el amigo y redactor Mime se ha apuntado a la iniciativa y va a venir desde Alicante. Y bueno, sabed que después del programa nos tomaremos unas cañas por primera vez con los oyentes, digamos, después de un programa de radio, tal como ponemos en el corte de audio de final del programa. Y bueno, pues eso, animaos a venir porque, bueno, es la última oportunidad de venir aquí, de ver cómo lo hacíamos aquí y tal. Yo, cañas y putillas, ¿no? Bueno, los que sean más bicisetes ya tenéis ahí. A mí me llegan con las cañas. A mí también. Bueno, pues lo dicho, llamamiento realizado, tenéis ya las puertas abiertas, no dejéis pasar esta oportunidad porque literalmente no se va a repetir. Así que esperamos veros a muchos de vosotros el próximo viernes, día 22 de febrero. Y sin más, tenemos que continuar con el programa, tenemos que continuar con EA Nice de Far Cry. No sin antes reiterar ese agradecimiento por parte de todo el equipo. Muchas gracias por hacer el Complejo Holanda posible durante muchísimos años más. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Holanda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Far Cry 3, juego que nos trae David. David, háblanos de este juego que, por lo que sé, te ha gustado bastante. Pues sí, la verdad es que para mí no ha sido una sorpresa, porque el primero me encantó, el 2 también me encantó, aunque mucha gente lo deteste. Y este 3 es la culminación de una saga grandiosa. Ubisoft ha superado de largo los dos anteriores y ha demostrado que este género trillado de los survival, iba a decir, de los shooters en primera persona, aún tiene mucho que ofrecer. Far Cry 3, como sabéis, ya salió hace unos cuantos meses, pero su calidad nos obliga a hablar sobre él a pesar del paso del tiempo. Bien, la historia, la verdad es que ya avanzamos un poquillo directamente. Controlamos a Jason Brody, un jovenzuelo que va a Rook Island con sus amigos, con su hermano, con su novia, para pasar allí unas plácidas vacaciones, que de plácidas tendrán poco, porque son raptados por un grupo de piratas y sometidos a una especie de torturas, de sometimientos inhumanos. Bueno, gracias a los cuales pues Jason se acaba más o menos curtiendo, ya que conociendo una raza nativa que lo va a entrenar para la hora de ser un gran guerrero. Deciros básicamente que la historia es una historia pues muy metafísica, en el sentido de que profundiza en cómo un ser humano es capaz de sacar ese animal que lleva dentro y cómo es capaz de utilizar esas habilidades que creía escondidas en lo más profundo de su ser. Y aunque es muy atractivo en un primer momento, a mí el personaje de Jason Brody no me convence. De hecho, yo habría cogido a su hermano, que era militar, que aparece al principio del juego, me parecería un prototipo de personaje más lógico para lo que vamos a ver en el juego. Pero en fin, es una visión muy subjetiva mía. Sin embargo, aquí donde el juego gana enteros es con el villano, que no es el gran villano, pero digamos que es el villano que más ha sido más conocido por parte de la gente, que es Bas Montenegro, que como sabéis ganó, os pusimos un monólogo de él en el SOTI, y la verdad es que es un personaje grandioso que le hace que el juego gane enteros a nivel de historia. La historia quizás sea un poco anecdótica, todo se ha dicho, no siempre está al mismo nivel de personajes, hay personajes más atractivos que otros, pero a decir verdad, Bas Montenegro es un personaje mítico que pasa a la historia de los videojuegos, sin duda, por sus monólogos tan contradictorios a veces. Sí. Me encanta. El Bas es un personaje atípico. La verdad es que pocas veces nos encontramos un villano tan bien construido, ya no solo por las frases que dice, sino por las situaciones en las que se mete. Y le da mucho sentido al juego por la locura. La locura. La locura que representa él y cómo luego se ve plasmado en ciertos momentos de la historia. Exactamente. Pero el estilo de juego no le viene bien. Es decir, Far Cry 3 es un juego en el que te puedes perder y Bas aparece en momentos contados de la historia. Y a lo mejor entre línea de diálogo y línea de diálogo pueden pasar muchas horas, y al final eso, a la hora de formar el personaje, pues hace que te olvides un poquitito de él debido a otros temas, como es la propia pérdida de tiempo en otras zonas de juego. Pero eso en parte es porque es un juego de mundo abierto. Al tener misiones secundarias depende de ti lo que tardes. Sí, pero por ejemplo Borderlands 2 es otro juego que tiene un antagonista carismático. Sí. Y en este caso le pasa lo mismo. Es un juego en el que te puedes perder horas y horas entre fases de misión. Pero en este caso, pues le han dado archivos de audio para que mientras tú vayas haciendo cosas, él siga dándote la tabarra. Sí, por eso yo creo que al final, ya que el guapo queda más en la memoria, más en la mente de que es un malo más carismático, porque realmente, aunque los dos sean muy buenos, ya que el guapo está más encima tuya y tiene más posibilidad de demostrar lo que es. Bueno, efectivamente, como dicen Dani y Oscar, Far Cry 3, ya hablando de la jugabilidad, es un juego de mundo abierto. Es una especie de sandbox, realmente. Ya sabéis que Ubisoft parece que está muy obsesionada con este género, subgénero, categoría, como queráis verlo. Ya experimentó con Far Cry 2 de forma, ahora lo veo, fallida, y con el 3 pues lo han conseguido. Efectivamente, es un juego de mundo abierto, pues la capacidad narrativa se ve mermada. Eso es un hecho, es así. Pero a pesar de ello, en su faceta jugable es una maravilla. Bien, os vamos a explicar un poquillo cómo funciona Far Cry 3 en su modo campaña. Nosotros tenemos un gran mapa. Un gran mapa que podremos, digamos, abarcar. Pero para abarcarlo es necesario seguir una especie de orden. Y el primer requisito, si queremos ser alguien en Far Cry 3, es activar las antenas de comunicación. Al hacer nuestras antenas, nos permiten comprobar qué se esconde en una porción concreta del mapeado. Si hay, digamos, campamentos enemigos, si hay zonas de interés, etc. Es decir, al principio estamos ciegos, pero a medida que vamos activando estas antenas, ya el juego empieza a mostrar todo lo que podemos hacer. No sé si te ha dado la misma sensación que a mí, pero estas antenas son exactamente iguales que las atalayas de Assassin's Creed. Sí, bueno, exactamente, el esquema es idéntico. Sí, es idéntico. Con la única diferencia de que el amigo Jason no hace salto de fe, sino que se tira en tirolínea. Bueno, menos mal. Ey, que ya había antenas de estas en Far Cry 2, ¿eh? Sí, pero no eran para el mismo objetivo, ¿eh? Bueno, pero te servían para descubrir mapa y... Sí, pero en este parque es casi obligatorio, casi, ojito. Ahora bien, hay más cosas. Hay mucha gente que a Far Cry 3 le ha criticado, digamos que no les ha gustado, que en este juego empieces tan sumamente mermado. Porque de hecho al principio solo puedes usar una única arma, no tienes espacio para más. Tienes poca salud, tienes poco de todo. Bueno, el machete no cuenta como arma. Bueno, claro, efectivamente. Pero también tenemos, sirve. Exactamente. Pero vamos que las armas de fuego, que son las que realmente parten, sí, la pana, las útiles. Solo puedes llevar una. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bien, pues tenemos que ser una especie de artesanos, recolectar pieles de animales y con esas pieles mezclarlas para crear mejoras en nuestro equipamiento. Claro, la complicación viene dada por varios factores. Hay animales que son más difíciles de conseguir que otros. Y de hecho, si queremos llegar a tener las mejoras máximas, las más tochas, para ser una especie de máquina de matar sumamente preparada, tenemos que acabar con animales especiales, esos animales que solo encontraremos en las misiones de la senda del cazador, donde nos enfrentamos, insisto, a versiones concretas de ciertos animales. Así que, ojo al dato, dime, Oscar. Por eso Far Cry es tan bueno. Exactamente. O sea, porque hay que farmear. Hay que farmear. Bueno, no es farmear. Bueno, no exactamente farmear. No en grandes cantidades, pero hay que matar a los bichos para conseguirlo. Exactamente. Aquí es, tú te lo guisas, tú te lo comes. Es que a David le encanta farmear. Muchísimo. Lo he aprendido con Nikonuki, lo he aprendido. Me encanta farmear. Dinos, Zoe. Pero joder. Farmear es lo que haces en Borderlands. Ahí es matar. Zoe, ¿has jugado a Far Cry 3? Aún no. Cállate. No lo he visto la demo. Bien, pues te diré una cosa muy sencilla. En Far Cry 3 ganas experiencia y subes de nivel. Ahora, ¿qué me dices? Ah, ahora te vas a callar, ¿no? Es como un Nikonuki, pero de disparos, ¿verdad? Sí, bueno, a ver, más o menos. A ver, vamos a ver. Ya hablando de habilidades, como me vais saltando de una cosa a otra, me estáis jodiendo vivo. Efectivamente, en este juego, Jason, a medida que hace cumple misiones, ya sean principales o secundarias, mata gente, sube de nivel, da unos puntos de experiencia y sube de nivel. Y hay grupos de habilidades que, sinceramente, a mí me parece un poco chorras la clasificación que hace el juego. Os explico. Tenemos tres grupos de habilidades: las de la garza, las de tiburón y las de la araña. Yo más o menos os explico. Las de tiburón serían más o menos habilidades destinadas a la acción, a ser totalmente ofensivos, a ser máquinas de matar. Y las de la araña estarían más enfocadas al sigilo. Y las de la garza, pues una mezcla de ambas cosas. ¿Qué pasa? Que a mí esta clasificación me parece un poco ambigua, porque si te fijas, muchas habilidades son hasta cierto punto parecidas de una categoría a otra. No es que se diferencien tampoco demasiado. O sea que yo creo que esta clasificación es un poco, no errónea, pero puede confundir al jugador. Por eso mi consejo, cuando entréis en el menú de habilidades, es que os paréis 10 minutos, 15, a leerlas con tranquilidad y saber qué queréis conseguir de Jason. Y ojito, hay habilidades que requieren requisitos aparte, por ejemplo, requisitos de nivel, requisitos de haber desbloqueado antes otras habilidades, o requisitos de completar misiones, completar requisitos jugables muy concretos. Por ejemplo, conquistar campamentos enemigos, ahora explicaré cómo va eso. Siendo completamente sigiloso, sin que estos, los enemigos, los detecten. Dime, Oscar. Hay que decir que, aunque tenga tres ramas diferentes de habilidades, el juego no te obliga a tirar por una y olvidarte las dos. Tienes la opción de escoger. Exactamente. De hecho, yo no sé qué nivel. O sea, cuál es el nivel máximo que hay. Yo no jugué tanto como para saberlo. Pero hasta donde jugué yo, daba la sensación de que el juego te permitía completar todas las habilidades de todas puedes, las ramas. Puedes. De hecho, yo lo hice. Pues eso. David, Berta de Palmi te pregunta, con respecto a Far Cry 3, sí, si el juego tiene autoguardado con checkpoints o puede grabar en cualquier momento, refiriéndose a la versión de PC. No, tiene autoguardado. Pero el autoguardado es muy inteligente. Es decir, a medida que haces algo más o menos importante, aunque sea sencillamente coger una planta del suelo, una planta regenerativa, esos pequeños datos que vas recopilando se guardan automáticamente. Entonces tú, cuando te matan, apareces en un checkpoint. ¿Cuál es el checkpoint? Pues a lo mejor la antena de misión más cercana a ti o el campamento que hayas conquistado más cercano a ti. Pero apareces con los objetos que hayas recolectado. Por lo tanto, no tiene opción de guardar cuando te dé la gana, pero el autoguardado es muy inteligente y la verdad es que no echas de menos esa posibilidad. Te voy a corregir un pelín. En realidad, el juego sí tiene una opción de guardado. Tú cuando puedes, te dé la gana. Pulsas Start y te permite guardar. Guardas en un bloque. Amigo. Y luego el autoguardado va en otro bloque. Amigo. Ajá. ¿Y a quién calla ahora? Una pregunta, Dani. Lo que es el guardado cuando cargas la partida, se carga exactamente en el lugar y el momento preciso en el que tú has guardado la partida. No, carga en el checkpoint. En el checkpoint, vale. Sí. Ajá, vale. O sea, digamos que esa opción de guardado es simplemente para guardar el progreso, Dani, claro, pues en otro bloque. Claro, tienes razón, pero es que vamos a ver, yo no lo mencioné, es que yo eso también lo hacía. Ah, vale, vale. Pero no es guardar en el sentido estricto de guardo aquí, no es como lo típico, guardo aquí y empiezo aquí. Ahí. Claro, eso puedes hacerlo. Es decir, si estás, yo qué sé, si tienes que irte de la partida, no te queda otra, guardas automáticamente, porque quieres tú, me refiero. Uh-huh. Claro, eso sí, eso lo he contemplado. Pero no lo dije porque para mí no es un guardado como el Quake 2 de PC, por ejemplo, ya, que guardas aquí y aquí te quedas. Exacto. No. Es como un autoguardado, pero lo activas tú. Sí, y lo puedes sobreescribir cuando tú quieras. Eso es, de todas maneras, el guardado que creo que el guardado que tiene prioridad es el que haces tú. Es por encima del autoguardado del propio juego. Es que sí, sí. Pero bueno, resulta relevante, sí, porque es relevante porque antes claro, en el juego vas a... Exactamente. Guardan bloques distintos, entonces. Eso es. Claro. Los dos se mantienen. Y te va a cargar un checkpoint anterior al guardado. Entonces da igual. Debo decir que yo lo usé muy poco el guardado propio y siempre me guiaba por los guardados automáticos que hacía. Pero en fin, está bien visto, Dani. Había que matizarlo porque, claro, a mí no lo contemplé de esa forma. Bien, lo de conquistar campamentos. Bueno, hay una cosa grandiosa de Far Cry 3 que en su día alteró mucho los seguidores de Far Cry 2. Si os acordáis, en Far Cry 2 había campamentos enemigos. Y tú hacías el esfuerzo sobrehumano de conquistarlos. Es decir, te liabas a tiros contra ejércitos de hombres sedientos de sangre, los matabas, te meabas en sus cadáveres y decías, coño, he conquistado esta zona, cojonudísimo. Entonces, yo qué sé, igual veías una seta en el suelo, te agachabas a cogerla y cuando te levantabas ya estaba otra vez petado de enemigos. Entonces, uno se pillaba a preguntar, ¿por qué carajo me molesto yo en conquistar un campamento si a los dos segundos va a operar enemigos? Para nada, pasabas de ello. Absurdo, claro, absurdo completamente. A la gente le molestó muchísimo y Ubisoft tomó nota. Uh-huh. Y ahora, amigos míos, lo de conquistar campamentos, una vez conquistado el campamento, ya nadie aparece más por allí. Bueno, aparece gente, pero son nuestros aliados. Y de hecho, si una zona, por ejemplo, imaginaos que una zona, yo qué sé, pues tiene tres o cuatro campamentos enemigos, ¿no? Y esa zona aparece completamente ensombrecida por un tono rojizo, que es el que nos indica en el mapa que hay ocupación enemiga. Imaginaros que estos cuatro campamentos los conquistamos y la zona queda completamente limpia. Pues bien, no solo no habrá enemigos en esos campamentos, sino que ni siquiera habrá enemigos en la zona en sí. Solo encontraremos aliados. Aunque hay una excepción. Hay ciertos lugares muy concretos en los que siempre habrán enemigos, pero son lugares que normalmente tienen relación con la trama principal. Yo creo que estos, bueno, al margen de esos sitios concretos de la trama, sí, hay algún pequeño punto de la isla, sí, donde siguen apareciendo enemigos para que puedas completar ciertos objetivos, ciertos trofeos, logros, bueno, al final. Claro, efectivamente. Hay una serie de misiones secundarias que las pasaré a explicar. Las hay, pues, más entretenidas unas que otras, ¿no? Bien, vamos a explicarlas con cierto detalle. Senda del Cazador ya la expliqué. Es una misión de cazar animales. Normalmente se nos dan armas concretas. Normalmente, y también se nos obliga a cazar un tipo de animal concreto, ¿eh? Que son además los que nos permitirán mejorar al máximo nuestras capacidades. Luego se busca, muerto, creo que es la que te referías tú, Dani, las cuestiones de se busca, donde tienes que capturar, bueno, matar, mejor dicho, a un líder pirata. No, yo me refería a un punto en el mapa que, aunque te pases el juego, sigue generando enemigos. Sigue generando enemigos. Sí. Bien, es verdad. Se busca muerto, nos obliga a matar al líder, un líder pirata, pero a matarlo en combate cuerpo a cuerpo, es decir, con el machete o haciendo de ejecución. Después tenemos una serie, digamos, de unos encargos, entre comillas, encargos que son, de, por ejemplo, de mensajería, que son las misiones más coñazo de todas, donde tenemos un tiempo límite para llevar de una cosa de un sitio a otro, que la verdad a mí me parece un coñazo, pero en fin, se pueden hacer. Es la excusa para hacer carreras por la isla. Hacer carreras por la isla, pero a mí me cansa, la verdad. Y después tenemos también las pruebas de los Rakshat, que son desafíos de esa raza nativa que domina la isla y que, bueno, pues nos hace una serie de desafíos bastante entretenidos en general, con lo cual se añade, pues, más contenido al juego. Y por último también tenemos encargos relacionados no con la historia, sino que es una especie de mini tramas. Realmente consiste en ayudar a gente de la zona de Rook Island y que son encargos pues bastante sencillotes, que no nos supondrán ningún tipo de reto, la verdad. Las misiones de los Rackets son bastante divertidas, sí, porque te ponen en situaciones muy variadas. Sí. Pues te ponen con un lanzacohetes, te ponen con una pistola con silenciador, te ponen con un arco, te ponen en situaciones diferentes. Exactamente. Y te dicen, bueno, pues mata a tantos, o llega a tal sitio en tal tiempo. Sí. Son cosillas que están bastante entretenidas. Sí, haces como una especie de modo horda, en ocasiones es otra cosa diferente. Aguanta tanto tiempo. Eso es. La verdad es que está bastante bien, está bastante bien. Y todo esto en conjunto hace en conjunto un juego pues enorme, y que además, como antes os comentaba, el tema este de que es necesario conseguir materia prima para mejorar el equipamiento, digamos que eso obliga al jugador a no basarse únicamente en el modo historia, le obliga a hacer más cosas, no basarse únicamente en la trama principal, porque si únicamente te centras en la trama principal van a pasar dos cosas. La primera es que seguramente no podrás mejorar gran parte de tu equipo, y la segunda es que vas a ganar menos experiencia. Es decir, este juego invita a hacerlo todo al 100%, y la verdad es que es muy ameno conseguirlo. Es el típico juego que no te cansa, aunque tenga un montón de cosas que hacer, jamás te cansa, y es un punto francamente positivo. Dime, Óscar. De hecho, también puede ocurrir el extremo, ¿no? Que te dedicas a hacer las misiones del cazador y te pasas las misiones de la historia, sí, pues dopado, cheto, con todo el equipo completo. Y resulta muy placentero, ojo, las habilidades algunas son brutales, o sea, es increíble lo que mejoran tu situación frente a los enemigos. Yo, por ejemplo, me quedo con dos. Una que te permite, estando agachado, cuando avanzas agachado, te permite hacerlo a la velocidad que lo harías andando, lo cual es brutal. Y otra que es de las mejores, cuando matas por la espalda un enemigo, cuando acabas el machete y lo atraviesas, coges el cuchillo que el enemigo tiene equipado y se lo lanzas a un tío que esté cerca. O sea, te puedes bajar del tirón a dos tíos de forma sigilosa. Y así hay muchas más habilidades, ojo, ¿eh? Iba justo a mencionar esa. Hay otra también que es muy parecida, pero en vez de coger su machete, lo que haces es quitar la anilla de la granada. Ah, exactamente, y lanzarlo. Le das una patada y lo tiras contra sus compañeros. O coger su pistola también. También. O sea, grandiosas habilidades. Muy buenas. Y también voy a mencionar la cámara. La cámara es muy importante. Nos permite localizar a los enemigos. Sobre todo en momentos de sigilo. No queremos que nos detecten, pero también queremos que los enemigos queden, digamos, indicados en el mapa. Cogemos la cámara, los enfocamos. Y una vez estén enfocados, aunque nos saquemos la cámara y la guardemos, pues seguirán estando estos enemigos marcados para indicarnos en todo momento su posición, lo cual es básico para conseguir, insisto, ser sigiloso. Los podemos ver incluso a través de las paredes. Exactamente. O sea, este juego en faceta acción y sigilo es grandioso. Ninguna, o sea, da igual cuál escojas, las dos son altamente satisfactorias. No ocurría como en Dishonored, por ejemplo. Hasta el punto de que puedes pasarte ciertas zonas sin que te vean. Efectivamente. O sea, grandioso en ese sentido. Bien, vamos a pasar ya a temas multi, porque tampoco hay mucho tiempo. Bien, vamos a hablar del cooperativo. Ya sabéis que hay un cooperativo, lo visteis seguramente en el E3, en el video gameplay, que fue un poco desastroso, todo se ha dicho. Bueno. No os preocupéis, porque en aquel momento el juego estaba un poquillo verde en ese sentido, y ahora pues está mucho mejor. Ya no tiene esos fallos técnicos, ni esos fallos... Bueno, técnicos sobre todo era el problema, y está mucho más pulido. En este modo cooperativo realmente es una especie de trama por sí misma, es una especie de modo campaña pero cooperativa. Y podemos controlar a un total de 4 personajes, son Callum, Leonard, Tisha y Mikhail. Cada uno con su propia historia, su propia personalidad. Son 6 capítulos y en ellos tendremos pues básicamente que cumplir objetivos típicos. Pues avanzar posición, matar enemigos, defender cierto punto mientras tus compañeros arreglan cierta cosa, etc. Hay clases seleccionables, saboteador, cazador, impaciente o artillero. Y también, como mencionar, que hay los llamados gritos de guerra. Es decir, a medida que hacemos cosas, se nos añade esta posibilidad, y al activarlos, pues digamos que provocamos un estado alterado a nuestros compañeros para que mejoren sus posibilidades. El problema que yo le veo en este modo cooperativo, que pierde la esencia del modo campaña original. Es decir, se convierte en un shooter genérico. Es decir, todos los atractivos que hemos mencionado hasta ahora en el modo campaña principal se pierden en este modo cooperativo, lo cual yo creo que va en detrimento un poco del propio modo cooperativo, la redundancia. Es que este modo campaña no es en mundo abierto. Exactamente. Es una serie de pasillos. Eso vamos es. Avanzando, es bueno, como un eso Call es. Of Duty. Exactamente, eso es. Como dice Dani, es como un Call of Duty, pero un cooperativo. Es un buen complemento, pero desde luego el gran reclamo de Far Cry 3 es su modo campaña. O sea, si hay gente que se espera que si el modo campaña principal va a ser remotamente parecido al cooperativo, que se vaya quitándose idea de la cabeza, porque no es así. No es malo, ni mucho menos, no es que perjudica al juego, pero al lado del modo campaña principal queda en muy segundo plano, todo se ha dicho. La esencia de Far Cry está en su modo campaña principal. Dime, Oscar, ¿ibas a decir algo? Bueno, y hablando ya del modo multiplayer competitivo, Bueno, deciros que la verdad es que está bastante bien. Primero destaco la inclusión del editor de mapas, que yo no sé ni si tú lo has probado en consolas. Un poquillo. ¿Te parece incómodo controlarlo con el mando, verdad? Me supongo. No es práctico. Pero bueno, también estaba presente en Far Cry 3. Creo que estaba presente, sí, estaba presente. En el 2 ni idea, no lo probé. Es el mejor. La mezcla entre el 2 y el 3 es el Tross. Es la fusión. Far Cry 3. Bueno, y el tema, pues como me dice Dani, es que vamos a ver, yo tengo la versión de PC. El editor de mapas en PC es mucho más fácil controlarlo, muchísimo más, lógicamente. Pero he leído impresiones de la gente en la cual que dicen que en consola es la cosa, en fin, mucho más incómoda. Y además el editor en sí es bastante complejo, es decir, no es que sea un editor para tontos, ni mucho menos. Es decir, para dominarlo al 100% tienes que echarle sus buenas horas. Pero te permite hacer virguerías, cuidado. Sí, sí, sí. Hay una limitación de objetos, obviamente, de memoria, pero oye, está muy bien. Yo hice mapas en el 2, no sé cómo será este, no creo que cambie mucho respecto a la segunda parte, y no era molesto hacerlos, o sea, pero yo creo que es verdad que no tienes la facilidad de un ratón para ello, pero sinceramente creo que el del 2 era más simple que el del 3, pues el 2 te daba ya bastantes opciones para poner elementos en la pantalla, moldear el terreno. De todas formas, el principal problema que tiene es que tú, vale, creas un mapa, te tiras ahí un mogollón de horas, pero luego ¿quién lo juega? Todo el mundo está jugando en los mapas oficiales, entonces necesitas amigos, mandar invitaciones. Hay gente que se curra mapas muy buenos y la gente los juega. Claro, también depende de lo que diseñes. Si diseñas una puñetera mierda, nadie lo va a jugar. Ah, obviamente. Pero bueno, también la satisfacción de ver algo tuyo, algo propio tuyo, ¿no? Pero en fin, yo menciono el editor de mapas porque, bueno, creo que es interesante mencionarlo y que Ubi se moleste en crearlo. Y hablando del multi, es un multi bastante clásico. Hablo primero de los modos de juego más, digamos, los que todos conocemos. Dominación y lucha por equipos. Creo que todos conocemos el sentido de estos modos de juego. No hace falta profundizar más en ellos. Pero yo menciono dos bastante originales. Tormenta de fuego, en la cual nuestro objetivo es quemar dos posiciones enemigas. Y cuando lo hagamos, se marca en el mapa una emisora y tenemos que llegar para desactivarla. Tanto, tenemos que quemar. Pero insisto en lo de quemar, porque lo de quemar en Far Cry 2 y el 3 es algo grandioso. O sea, si eres pirómano vas a disfrutar con este juego. Y luego está transmisión. Transmisión es divertido, pero se trata básicamente de controlar emisoras enemigas, torretas, emisoras enemigas, y evitar que te las cojan a ti, ¿no? Es decir, es una especie de captura a la bandera, pero de forma más o menos estática. Es divertido. Y bueno, pues ya os digo, es decir, son modos más o menos originales, aunque bueno, se podría establecer relaciones con otros más clásicos, pero que hacen de este multi algo que un gran complemento. Además, una reflexión final. Me molesta que estos multis, que están bastante currados, queden ensombrecidos completamente por los típicos Call of Duty y Halo. Parece que los multis a día de hoy solo valen los de Halo y Call of Duty. Cuando un juego se molesta en crear algo más o menos original o completo, ni Dios hace ni puto caso. Sí, es que es una pena porque realmente se ve que han trabajado bastante y que lo han hecho muy divertido. Los mapas son ya no solo grandes, sino que están bien diseñados y las armas realmente aportan un extra en la jugabilidad. Exactamente. Y como mencionar también como detalle cabrón, es grandioso, es la llamada opción de decisión final. Y es que cuando el mejor jugador del equipo ganador puede decidir el futuro del mejor jugador del equipo perdedor. Es decir, puede elegir perdonarlo o humillarlo. Fijaos lo grandioso que es eso. Es decir, es una cosa gratis. El poder de decisión sobre el honor de una persona. El honor del mejor del equipo perdedor. Es acojonante. La verdad es que típico modo cabrón que ha puesto Ubi ahí para que la gente se pique entre ellos, ¿no? Yo, por supuesto, nunca perdono a nadie. Y además, aunque tampoco he quedado de primero. Tienes entre varias opciones. Puedes configurarlo para hacer una cosa o hacer otra. Sí. Y algunas son muy loleantes. Grandioso. Ya, tenéis que verlo por vosotros mismos porque es francamente divertido. Bueno, pasemos ya a detalles técnicos. Y aquí me pongo serio porque técnicamente este juego, a mí no se empecé, para mí está entre los mejores de los últimos años. Hablo de los mejores, me refiero a The Witcher 2, lógicamente, a los dos Crisis, y meto también este Far Cry 3. O sea, el conjunto entre libertad, es decir, el tamaño de los escenarios y el detalle, es alucinante, alucinante. Y encima en PC está jodidamente bien optimizado. No le tengáis miedo a los recursos mínimos, o sea, perdón, los requisitos mínimos y recomendados, porque son una puñetera exageración. Está muy bien optimizado, es muy escalable y yo creo que todos podréis jugarlo sin más o menos problemas. En consola también es también, brutísimo. En comparación con otros juegos así de mundo abierto de consola, es bestial. O sea, además tiene un anti-aliasing realmente bueno, que para consola es algo bastante raro. Sí. Y va, bueno, quizás la única pega es que rasca un pelín en consola, pero salvo eso, tremendo. Pues grandioso el trabajo de Ubisoft en este sentido. Y para los jugadores de PC, que llevamos tiempo deseando pues un juego que marque un poco la diferencia, Far Cry 3 es un regalo del cielo. Y ojo, a nivel artístico es grandioso también. Hay una fase en un barco, que la habéis visto en un trailer a lo mejor, que es una maravilla. De verdad, es un juego técnicamente increíble. En temas sonoros, bueno, el doblaje es muy bueno. De hecho, lo premiamos aquí, así que no hay mucho que decir, un doblaje de calidad. Y un trabajo sonoro en general francamente bueno y destacable. Como siempre lo digo, una producción de esta categoría nunca falla en ese sentido. Y por supuesto, Far Cry 3 triunfa. Bueno, hemos tenido un apartado sonoro grandioso. Puede ser Halo 4 y tener... Bueno, y tener un doblaje, pero es que incluso la sincronización en la vida de Far Cry 3 es muy buena. O sea, un trabajo fantástico, desde luego. Como conclusión, pues un juego grandioso. Grandioso, francamente bueno. Y además, voy a deciros una cosa importante. Al fin, un shooter en primera persona, su principal reclamo es el modo campaña. Es el modo campaña la verdadera estrella de este juego, porque parece que últimamente en los juegos de acción en primera persona el verdadero reclamo siempre es el multi. El modo campaña lo ponemos para quedar bien, porque a la gente le gusta. Como tutorial. Exactamente, pero en Far Cry 3 es el verdadero reclamo. Los demás modos es un complemento interesante, pero la estrella es el modo campaña. Y eso es decir muchísimo a su favor. Así que juegazo, amigos, juegazo. Bueno, tenemos que irnos muy rápidamente porque llevamos mal de tiempo. Vale, solo una pregunta. ¿Sigue estando el doblador, el actor de doblaje pluriempleado de Ubisoft dentro de ese juego? Sí. Sí, pero vale. sí o no. Es que no sé a qué te refieres, Zoe. Pero supongo que sí. David, preguntaba antes Angus si este juego cuesta ahora mismo 50 euros, si merece la pena comprarlo por ese precio. Sin duda. De verdad, sin duda, Angus, sin duda. No te equivocarás. Bueno, tenemos que irnos muy rápidamente con una pausa musical más. Jorge, ¿qué vas a ponernos ahora? Pues voy a poner un poco de Rayman Origins. Está muy bien. ¡Qué grande! Joder, qué grande. Así que vamos con ello. ¡La hora Gafapaster! Pues sí, amigos, vuelve la mejor sección de Complejo Holanda. La, sección la única de juegos... sección en la que se hablan de juegos de verdad. ¿De los juegos? Los juegos indie. Los únicos juegos que representan el arte y el buen gusto en el mundo de los videojuegos. ¿Qué pasó ahí? Zoe, está tocando los huevos. Bueno, el juego de que voy a hablar en esta ocasión es Hotline Miami. un juego independiente de aproximadamente unos 10 euros, por lo menos así está en la plataforma Steam. Creo que también podéis comprar el juego en otras plataformas de distribución digital. Y un juego que sinceramente me ha sorprendido muchísimo. Ha sido uno de esos juegos que me los he terminado, bueno, he terminado, y me ha dejado pensando e investigando la historia y demás. Me ha sorprendido mucho, no esperaba algo así de un juego de este estilo, la verdad. Me explicaré ahora mismo. Hotline Miami es un videojuego de acción, arcade, casi podríamos decir, en el que manejamos a un protagonista con, digamos, desequilibrios mentales importantes, producidos en mayor medida por, bueno, se hace referencia a las drogas y demás, ¿no? Pues bien, la historia pues, nos pone en la piel de este protagonista, que es una persona normal, que recibe, o bueno, visita a unas personas muy enigmáticas, personas con máscaras de animales, ¿no? Estas personas, pues, mantiene con ellos conversaciones muy enigmáticas que no llevan, parece que no llevan a ningún sitio, con preguntas constantes que nunca obtienen respuesta, y seguidamente el protagonista se despierta en su habitación, en su casa, en su domicilio. Al despertarse recibe una llamada telefónica, bueno, un mensaje en el contestador, en el que se le chantajea. Le dicen que tiene que recoger cierto paquete y depositarlo en un lugar concreto, ¿no? Es aquí donde empieza realmente la aventura. Nuestro protagonista, a priori pensamos, chantajeado, tiene que ir a recoger el paquete y se va a enfrentar a una serie de matones, ¿no? Matones de la mafia rusa. Se los carga y continúa la historia. Continúa una historia que representa la monotonía diaria de nuestro protagonista, que se ve seguidamente extorsionado por una entidad anónima. No sabemos la identidad de estas personas que nos extorsionan, pero tenemos que cumplir sus deseos, ¿no? Y aquí empieza la auténtica paranoia, ¿no? La paranoia de Hotline Miami, que nos hará pensar continuamente si lo que estamos viviendo es real, o se trata de un delirio de las drogas, o se trata de otra cosa todavía más secreta, ¿no? ¿Te das cuenta, Víctor, de que a ti este juego te atrae por la historia? Sí, efectivamente. Increíblemente me atrae por la historia. Y es un juego que, ya os digo, gráficamente lo ves, es un videojuego independiente. Casi podríamos decir incluso un videojuego independiente más. Pero el gran atractivo que me ha dado este juego es, como dice David, la historia. La historia que me ha fascinado por la manera que tiene de contarla, ¿no? El protagonista de vez en cuando sufre alucinaciones evidentes, ¿no? Que las vas viendo, se representan con pequeños barridos de pantalla como en las televisiones antiguas de tubo, ¿no? Y todo eso, como si perdiera las señas de la antena, ¿no? Hace cosas así. El juego está ambientado en los años 80, esto es muy importante, ¿no? Para lo que es toda la estética. Y ya os digo, la historia, es que no me gustaría spoilearos más, porque la historia hay que jugarla. Es una historia que, ya os digo, no es apta para todos los públicos. Es una trama bastante adulta y muy violenta, y que disfrutaréis si os gustan, ya os digo, tramas psicológicas y demás, ¿no? Es muy extraño, muy extraño. Te deja bastante tocado el juego. Y te puede dejar en algunas cosas, pese a que los gráficos sean así pixel art y todo esto, te puede dejar mal cuerpo en algunas cosas. Bueno, lo que más interesa de Hotline Miami, aparte de la historia, es la jugabilidad, evidentemente, ¿no? Con cualquier videojuego. Es una jugabilidad basada puramente en la violencia. Es un juego muy, muy, muy violento, hasta el punto de que algunos de nuestros enemigos, bueno, hay diversas animaciones de muerte y diversos sprays de cadáveres, ¿no? En el suelo. Desde cadáveres sin la cabeza directamente, o con la cabeza medio partida y los sesos esparcidos por el suelo, y vamos, es muy violento. Ya es más que Aliens Colonial Marines. Pues bueno, en este aspecto se han currado bastante. Y los movimientos de ataque no se basan en el clásico ataque normal, que podría ser disparar o golpear, sino que además, cuando nuestro enemigo está en el suelo, que puede estar en el suelo si no le golpeamos de todo bien, o si, por ejemplo, lo empujamos o cosas así, pues cuando está en el suelo, tenemos la posibilidad de ponernos encima de él, sentarnos encima de su torso y comenzar a golpearle, con animaciones tan diversas que van desde meterle los dedos en los ojos hasta la muerte, o hasta darle de hostias, y reventarle la puta cabeza. Digo yo, Víctor, me sorprendió lo que me contaste el otro día, que de un toque te matan a ti, ¿no? Sí. No eres capaz de resistir nada. No, pero es que esto está directamente ligado a lo que es el juego en sí, ¿no? Porque el juego en sí nos representa a una persona normal. Una persona normal que tiene que hacerlo perfectamente porque es débil, como cualquier persona normal. No tiene ninguna característica especial salvo su, digamos, demencia, ¿no? Entonces, efectivamente, nuestro protagonista es muy débil. Un solo golpe nos hará morir. Pero la gran ventaja del juego, lo que hace que la jugabilidad sea adictiva, es que el respawn es directamente instantáneo. Presionamos la tecla y ya estamos nuevamente para seguir, ¿no? Y tiene una mecánica de pisos. Digamos que los niveles se dividen en pisos. Pongamos que son 4 pisos por nivel, 3 pisos de media, ¿no? Pues una vez completamos un piso, subimos al siguiente y el respawn se ejecutará al principio del piso en el que estamos. De manera que nuestro progreso se irá avanzando y no tendremos que empezar el nivel desde cero cada vez que nos maten. O sea, cuando matas a alguien, si te matan después, ese enemigo queda muerto, no vuelve a aparecer. No, queda... digamos que si se produce el caso que dices tú, tienes que volver a empezar ese piso por completo. Ese enemigo no estará muerto, cero, tienes que repetir. Claro. Pero es que esto nos hace ser ninjas, ¿no? Y nos pica hasta cierto punto, porque queremos hacerlo perfectamente y a toda velocidad y ser unos ninjas de la hostia, porque además, si lo haces a cierta velocidad, obtienes puntos de combo, ¿no? Porque hay un marcador de puntos. Y digamos que el juego guarda tu marca, ¿no? Guarda tus puntos, puedes batir tu propio récord y aparte te da una nota al final de cada nivel. Por ejemplo, A+, o las notas típicas de los colegios americanos. Muy bien, muy bien, muy adictivo, una variedad de armas brutal y una variedad también de máscaras, que las máscaras que se pone el protagonista para entrar a saltar los diferentes lugares nos proporcionan habilidades, ¿no? Habilidades concretas, por ejemplo, empezar con un cuchillo, que tus puños causen muerte instantánea, etcétera, ¿no? Una variedad muy interesante. Otra pregunta, ¿hay algún otro juego que se le parezca que nos puedas poner...? Referente tal vez en jugabilidad, pero que no se le aproxima por la acción y, digamos, lo bien ejecutado que está, sería GTA 1 y 2. Son los referentes. ¿Y la perspectiva? Sí, Chinatown Wars. Pero Chinatown Wars tiene el problema de que, en comparación a Hotline Miami, es demasiado lento. Hotline Miami es un juego rápido, en el que golpeamos rápidamente, nuestro personaje se mueve muy rápidamente y, digamos, que la acción es continua, porque respawneamos instantáneamente. De todos modos, no os esperéis un GTA, porque este juego es va acción. Por misiones y es en fases siempre de interiores, y es toda acción. No, se divide... No hay nada de exteriores, ni libertad, ni nada de esto. Digamos que el juego se divide en días, ¿no? Cada misión empieza en un día. Entonces el protagonista se despierta en su piso. Vemos una evolución constante en los lugares que suele visitar, porque después de cada misión, dependiendo del día de la semana, el protagonista tiene ciertas rutinas que hace en su vida diaria. Por ejemplo, va al videoclub, o por ejemplo, va a tomar una copa, o va a la tienda a comprar comida o a por pizza, etcétera, ¿no? Entonces, estas rutinas se ven representadas a lo largo del juego y digamos que las situaciones o lo que ve el protagonista, no os voy a spoilear más, lo que ve en cada una de estas veces que va empieza a ver cosas raras, ¿no? Y esto es lo que llama la atención, porque se ve ahí una evolución del personaje y lo vemos en sus rutinas diarias, como que en su vida normal le está afectando todo lo que está pasando, ¿no? Ya os digo, un juego que, pese a que pueda esconder, bueno, pueda mostrar mucha frivolidad, realmente esconde una trama muy madura y muy brutal, muy visceral. Tenéis que ser conscientes de esto antes de jugarlo. Y por último, hay que decir que esta música que suena es un homenaje, claro, a los años 80, a la ambientación del juego. Está muy bien la banda sonora. De hecho, la banda sonora está realizada por DJs relativamente famosos, americanos, creo. Y bueno, merece mucho la pena. Gráficamente, pues, homenaje 2D pixel art, muy psicodélico, efectos así que como que se mueve la pantalla, que nos da a entender que el protagonista está un poco tocado de la olla, etcétera. Muy bien. Este juego podría decirse que está totalmente... ¿cómo decirlo? Diseñado para que nos dé esa sensación de locura. Eso que me ha encantado. Y bueno, nada más que decir de Hotline Miami, solo puedo recomendároslo bajo mi punto de vista, pero esto es una opinión subjetiva. No esperéis a que lo rebajen. Ya merece ser la pena, o sea, merece la pena comprarlo al precio actual, 10 euros. Si os rebajan, pues mejor, pero ya os digo, si queréis probar un juego independiente de calidad, Hotline Miami. Está en inglés, pero es un inglés sencillito. No creo que tengáis problema. Y vamos a terminar la sección Gafapaster recomendando los juegos del Green Light. Los juegos de Green Light que deberíais votar. Bueno, que nosotros no, votaríamos. Los que nos gustan. El primero que vamos a hablar es un juego que se llama Manos The Hands of Fate. Es un juego pixel art que está en la plataforma. Tenéis tres vídeos para ver cómo se desarrolla el juego. Una estética muy estilo 8 bits NES, muy inspirada en juegos como Mega Man, tal vez, pero que esconde pues mecánicas interesantes. Luego tenemos una propuesta bastante original de The Plan. The Plan, que es un juego en el que el protagonista es una mosca, ¿no? Es un juego casi plataformas 2D, bueno, con el tema de que la mosca vuela y todo esto, y que debe superar ciertos asuntos y tal. Tiene una paleta de colores muy interesante. Sí, y además un aspecto gráfico parecido a lo que hemos visto en Limbo, por ejemplo. Muy, muy inspirado tal vez en ese juego. Sí, quizás, quizás. Y por último, os tenemos que recomendar otro juego que está en Greenlight, de un estudio español llamado Beautyfun Games, que se llama Nihil Umbra, un juego que esperamos tener próximamente aquí en la hora Gafapaster. Y ya os digo, un juego que merece mucho la pena y que particularmente me gustaría ver en PC, a ver cómo se desarrolla. Así que sin más, hasta aquí la hora Gafapaster y nos vamos con ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues he aprendido que el complejo Holanda es grande, pero lo hace grande la gente que nos escucha y que nos apoya cuando lo necesitamos. Y me llena de orgullo saber que tantísima gente ha estado pendiente de nuestro problema, nos ha apoyado y nos ha ayudado en todo lo que ha podido. Os doy las gracias de corazón. Señor Dani, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido hoy que el complejo Holanda no puede morir. No lo vamos a permitir. Literalmente no puede, porque... ahora que mismo ya... vivo, ¿no? No, digo, literalmente no puede porque ahora ya el apoyo ya está realizado y se ha cumplido el objetivo. Ciertamente, ciertamente. Señor Oscar. Me voy a dejar de temas ñoños, que ya los tocáis vosotros, y voy a hablar de la encuesta del foro. Hoy he aprendido que la opción Niño Cani ha ganado, 8 a 12. ¿Te ha ganado Niño Cani? Sí, me ha sorprendido. No ha ganado la embolia de Gaspar. Y también he aprendido que esta semana, entre farmeo y farmeo, pues he vuelto a empezar el Vice City. Vice City Forever. Yo no he aprendido absolutamente nada. Solo decir que Aliens Colonial Marines es mediocre. Pues yo he aprendido... Bueno, no lo voy a decir aún. Primero vamos a dar un repaso muy rápido al chat foro. A ver qué dice la mensajes, gente. Dos, tres, mensajes. Mucho. Atuito dice, yo he aprendido que los programas son con fails son mucho mejores que los normales. Señor Oscar, ¿ves algo? A ver, sí, he visto por aquí un mensaje de Meteo Wolf, a ver si lo encuentro. Me está troleando el ratón. Ahí está. Meteo Wolf, yo he aprendido tres cosas esta noche. Que la afición del complejo Holanda le da una vuelta de 360 grados a la del fútbol, que a Oscar le encantará el Far Cry 3 porque puedes farmear estando agachado, y que entre Niño Can y Hotline Miami, la hora Gafapaster debería llamarse la hora Foro Coches. Bueno, y para finalizar, yo he aprendido que vosotros habéis salvado el complejo Holanda y que el complejo Holanda corresponderá y os servirá durante, esperamos, muchos años. ¡Hasta la semana que viene! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Hasta luego!